Nosotros somos los Transformers del género. Su cuerpo mata, es veneno. Nosotros somos los Transformers. En su red me envolvió, me dejó sin palabras. Cuando me dijo, solamente ve quitándote la ropa lentamente, lentamente. Mientras te beso el cuello y te quito el marabón, quiero hacerte el amor. ¿Cómo tú quieres que yo te diga las cosas, pa?